Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. Y hoy os hablaré de la agricultura. ¿Qué es la agricultura? ¿Cuáles son sus características más importantes? ¿Cuál es el impacto en el medio ambiente? Espero que os guste el contenido de hoy. ¡Empezamos! ¿Qué entendemos por agricultura? En principio no es ni más ni menos que el cultivo de la tierra, pero desde el punto de vista de la geografía económica es un conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener productos vegetales para la alimentación del ser humano y del ganado. Esta actividad pertenece al sector primario y es de gran importancia estratégica como base fundamental para desarrollar la autosuficiencia y la riqueza de las naciones. Una de las características de la agricultura es que depende del factor climático, depende del relieve y del tipo de suelo. Por lo tanto, no se da el mismo cultivo en los distintos lugares del mundo. El aumento de la población obliga a que aumente también la explotación agrícola, lo que a su vez degrada el medio natural. Los gobiernos y organizaciones internacionales se ven obligados a aplicar políticas agrarias para mejorar este sector de cara al abastecimiento de su población. Por otro lado, la agricultura se puede diferenciar en función de los medios técnicos que se utilizan para su producción. La mecanización de este sector y la aplicación de la química han contribuido al aumento de la producción. Dependiendo del grado de modernización, podemos hablar de una agricultura de subsistencia basada en el autoconsumo o una agricultura de mercado cuyo objetivo es la venta. La agricultura de subsistencia produce la cantidad mínima de comida necesaria para cubrir las necesidades del agricultor y su familia, sin apenas excedentes con los que comerciar. Por eso el nivel técnico empleado es primitivo. La agricultura de mercado, por el contrario, o llamada también agricultura industrial, produce grandes cantidades de producción utilizando costosos medios para obtener excedentes y comercializarlos. Es típico de países en vías de desarrollo y del sector internacionalizado de los países más pobres. Requiere, por lo tanto, un alto grado de tecnología. Desde hace 8.000 años, el hombre ha degradado el medio ambiente que le rodea debido a sus actividades agropecuarias. Y en este sentido, el paisaje originario ha dado lugar a muchos sitios, a un paisaje agrario que se caracteriza, por un lado, por poseer un espacio rural compartido entre la población rural y un territorio cultivado. Las poblaciones que viven en el espacio rural pueden hacerlo en espacios concentrados. La población concentrada ocupa un hábitat localizado en áreas con pueblos y ciudades grandes que disponen de un sector servicios importante. Este es el caso de las zonas de nuestro país como La Mancha. La otra forma de población es la población dispersa, que consiste en zonas con viviendas aisladas unas de otras. Este hábitat es típico del norte de España, Galicia, Asturias, Cantabria o el País Vasco. El suelo agrario se divide en parcelas y estas pueden ser de varios tipos. Si valoramos sus dimensiones, pueden ser de pequeñas parcelas, hablaríamos de minifundios. En este caso las denominamos latifundios cuando son de grandes dimensiones. Pueden ser de forma regular o irregular y según sus límites pueden ser abiertas o cerradas. Dependiendo de estas características, aparecen en el espacio rural dos tipos de paisaje claramente diferenciados. El open field o paisajes abiertos, compuestos por parcelas de forma regular y sin vallas que la delimiten, son típicos de Europa Central. Los paisajes de campo cerrados, por el contrario, o ya también llamados bocajes, son parcelas cerradas, irregulares y delimitadas con muros o vallas. Son típicos de la Europa Atlántica. Actualmente podemos clasificar los cultivos en tres bloques. Si lo que comparamos es la variedad de cultivos, hablamos de policultivos. Estos usan diferentes cultivos en la misma superficie, imitando hasta cierto punto la diversidad de los ecosistemas naturales de plantas herbáceas y además evitando las grandes cargas sobre el suelo agrícola de los cultivos únicos o monocultivos. Los monocultivos son plantaciones de grandes extensiones con el cultivo de una sola especie y que lo que busca es la eficiencia productiva a gran escala. Si lo que comparamos es el sistema de riego utilizado, hablamos de cultivo de secano, que utiliza únicamente el agua que proviene de la lluvia. Este cultivo es ventajoso con algunas especies no solo por los requerimientos de agua, sino que además se gana en calidad de producto. Este es el caso de las aceitunas provenientes de los olivos de secano, que tienen mayor rendimiento que las de regadío, ya que estas no poseen tanta cantidad de agua y por lo tanto su porcentaje de aceite es mucho mayor. Estos cultivos se asocian a una agricultura extensiva. Los cultivos de regadío, por lo tanto, contrariamente, se emplean para aportar agua a los cultivos por medio del suelo para satisfacer sus necesidades hídricas que no fueron cubiertos mediante la precipitación. Estos cultivos se asocian con la agricultura intensiva. Aquí se incluye todos los productos de huerta, como por ejemplo el tomate o el calabacín. Y como reflexión al podcast de lo que hoy hemos aprendido, podemos decir que la actividad agrícola ha sido durante muchos miles de años la actividad económica más importante, pudiendo alimentar a un gran número de personas, lo que hizo aumentar la población mundial hasta los más de 7.000 millones de almas que actualmente habitan el mundo. La revolución industrial mecanizó el proceso de producción agrícola y convirtió a la agricultura de los países ricos en productos excedentarios para la comercialización. Hoy en día la agricultura tiene nuevos retos que tienen que ver con la sostenibilidad del medio ambiente. las consecuencias del cambio climático, en especial el aumento de las temperaturas, una mayor variabilidad del régimen de lluvias y fenómenos climáticos externos cada vez más frecuentes, como las inundaciones o las sequías. El desafío del agua es otro de los retos y, finalmente, debe enfrentarse a la competencia cada vez mayor del mercado de los biocombustibles, que tiene el potencial de cambiar las bases de los sistemas de mercado agrarios, es decir, la tendencia a crear cultivos para este fin que para los propiamente alimentarios. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y también espero que las cosas que aquí aprendemos se conviertan en espíritu crítico en el futuro. Un saludo y hasta el próximo podcast.